tardes y nada, ya esta y la actividad que está en paralela ya son las últimas actividades de la feria, en la que llevamos dos días trabajando mucho y con mucho entusiasmo, los profesores, estudiantes, técnicos, gente de administración. Y luego, como sabéis, tenemos el concierto a las 8, así que vamos a tener también un ratito tal vez para poder descansar y compartir impresiones. Hoy, como sabéis, tenemos otra presentación del libro, como la que hicimos también ayer, y vamos a presentar el libro de Marcelo Tarín, No existe revolución infeliz, el comunismo de la destitución, en una actividad que estamos realizando con la librería La Fuga también, con Luis, que está allí, y se ha traído varios libros por si alguien después le interesa y quiere adquirir un ejemplar. Le paso la palabra a Andrea, que va a empezar a comentar algo sobre el libro, y yo después le voy a tomar también el relevo y abrimos la conversación para que comentar lo que estime oportuno. Andrea, pues seguro que la conocéis mucho ya aquí, casi todos, es estudiante del doctorado de esta facultad, está haciendo una investigación sobre Walter Benjamin en el contexto de las investigaciones que dedicó Benjamin a la teoría política, a la teología política en los años 20, al concepto de revolución y a otros muchos asuntos intrincados en torno a ese motivo. Y bueno, te doy la palabra para que ya empieces tranquilo. Sí, se escucha bien, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Federico, por la presentación y por la invitación a esta segunda edición de la Feria del Libro de Filosofía aquí en Sevilla. En un principio esto iba a ser una mesa abierta donde íbamos a presentar varias novedades editoriales y al final parece que no hubo tantas propuestas y ahora me veo aquí con el marrón de tener que presentar un libro yo sola en lugar de compartir una mesa con otros tres ponentes y otros tres libros. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. En primer lugar quería agradecer pues eso, a la Feria del Libro y a la Facultad por tenerme aquí, a Federico también por querer acompañarme hoy en esta mesa, cuando imagino que no paráis de verlo de arriba a abajo, organizando la feria, dando clases, ayer también presentando un libro, o sea, él está aquí pluriempleado. Y así todo, tiene energía para acompañarme hoy y hacer algún comentario al final de mi presentación. Y bueno, también quería agradecer a otros amigos de la editorial que están aquí presentes, que sin ellos no hubiera sido posible tampoco que tuviéramos este libro hoy aquí. A mí se me ha puesto entre paréntesis como traductora y bueno, un pequeño matiz. El libro en original está en italiano, yo no traduzco el italiano porque no soy italiano. Mi función en este libro ha sido revisar ediciones, es decir, traducciones que ya han hecho estos compañeros y compañeras y hacerle como la prueba, pasarle la prueba de que tuviera una lectura fluida en lengua castellana. Esa ha sido básicamente mi función, teniendo en cuenta también el italiano en una segunda columna, pues si había algún concepto que me sonaba raro, pues poder cotejarlo en la versión italiana y ver si la traducción pues me parecía disonante o no, teniendo en cuenta, como digo, que no tengo ni idea de italiano. Así que bueno, lo de traductora para mí son palabras mayores y quizás excesivas. Pero bueno, dicho lo cual, pues paso a presentar un poco la traducción, de la que bueno, tampoco hablaré mucho más, y luego ya profundizaré en alguna idea del libro, que no sé si a alguien le sonaba. ¿Alguien de aquí presente? ¿Lo ha leído? No, imagínate. Entonces, bueno, le dedicaré algo de tiempo a alguna de las ideas centrales, teniendo en cuenta que es un libro muy rico y que no voy a poder pues, abarcarlo en totalidad, pero por lo menos intentar aclarar qué pueda significar eso de destitución, pues sí que me gustaría hacerlo. Entonces, bueno, este libro es el fruto de por lo menos dos años de trabajo de traducción, muy intenso, muy duro, mis amigas y amigos lo podrán corroborar. Pero bueno, finalmente en 2025 pues vio la luz, hace ya un año justo, ¿no? Creo que soy en marzo del 25, y el original es del 2017. O sea, 8 años después del original, que es el que tendréis aquí a la izquierda, derecha, es el original de Marcelo, que se lee en el 17, luego en el 19 se tradujo al francés y en el 21 se tradujo al inglés. La portada del inglés se ha cortado un poco, aquí en la derecha, en la izquierda del todo, que no se ve, aparecería el subtítulo, ¿no? El comunismo de la destitución que se corta. Entonces, bueno, nos parecía que este libro, pues, además de que es un libro que merece la pena leerlo en italiano, además de eso, estaba teniendo mucha repercusión a nivel europeo y estaba siendo traducido a cada vez más lenguas, teniendo una resonancia en distintos países, y España, por así decirlo, pues se lo estaba perdiendo. Y ya no solo España, sino todos los países hispanohablantes, pues no teníamos acceso a las ideas que ahí se estaban comentando y que estaban teniendo una repercusión a la que no podíamos acceder desde nuestra lengua. Entonces, por eso lo tradujimos pensando que había una necesidad de entrar en ese diálogo que estaba teniendo lugar y que nos estaba siendo vetado. Entonces, bueno, creemos además que es un libro, como espero mostrar a lo largo de esta presentación, que tiene un gran potencial para reorganizar nuestra sensibilidad y nuestra percepción. Y es un libro que presenta una serie de preguntas que, si bien no son nuevas, o sea, no son preguntas que nadie vayan a volverle loco, sí que son preguntas que se hacen desde un sitio, que es el de Marcello, que lo vive como una verdad interior, como una verdad ética. Y el sitio desde el que enuncia esas preguntas hace que resuenen diferente y que puedan tener una respuesta también diferente. Os presento algunas de ellas para que, pues, compartamos percepciones, ¿no? Él se pregunta, en las primeras páginas del libro, ¿cómo poner fin a un dominio que no quiere terminar? ¿Cómo poner fin a la miseria de una existencia cuyo sentido se escapa por todas partes? ¿Cómo poner fin a la catástrofe, incapaz de avanzar más porque ya es ubicua? ¿Cómo desplazar el eje del mundo orientándolo hacia la abscisa de la felicidad? ¿Cómo una revuelta se transforma en una insurrección y esta en una revolución? Bueno, ya lo decía Scholem, lo cita directamente en esas páginas primeras del libro, que la verdadera doctrina consiste en solo preguntas, no en respuestas. Y lo que hace un poco Marcello con este libro es, pues, incidir e insistir en esa verdadera doctrina, recordándonos preguntas que son esenciales. Y bueno, lo digo desde ya, para que nadie se sienta engañado al final de la presentación, que el libro de Marcello es un libro a la vez revolucionario y espiritual, o político y teológico. Y estas dos dimensiones en su pensamiento, pues, son indisolubles. Entonces, si de vez en cuando notáis un lenguaje, una jerga que pueda sonar política, perdón, un poco teológica o excesivamente teológica, pues tendría su razón, ¿no? Si queréis, luego podemos comentarlo. Entonces, bueno, el sitio del que habla Marcello, como digo, es esa verdad ética, ¿no? Ese punto de vista existencial que te obliga a tomar una posición en la vida frente a una serie de asuntos. Y bueno, el autor ya publicó un libro, o ya se tradujo un libro de este autor en lengua castellana, que es, bueno, aquí nuestra edición, ¿no?, que es la cuarta ya que habrá aparecido, con un detalle sobre el cuerpo de imágenes que aparecen, que es bastante rico, y eso es una aportación nuestra, que no es una copia de la edición italiana original, ni de la inglesa ni de la francesa, sino que forma parte también de nuestra recepción del libro de Marcello y de lo que creemos que él propone en su texto. Y aquí estaría el otro libro que se publicó en Traficantes de Sueños, que es Un comunismo más fuerte que la metrópoli, donde el autor habla sobre la autonomía italiana de la década de 1970 desde también su propia participación en ella. Lo que muestra ya que, aunque pueda parecer que es un libro de historia, o que Marcello como tal es un pensador de la historia, lo es, pero lo es desde un punto de vista materialista. O sea, es un historiador materialista que se hunde en la experiencia, que atraviesa la experiencia, y que es desde ahí y desde su transformación desde donde habla, ¿no? Desde ese fondo de las cosas. Entonces, tal y como yo lo veo, lo que habría hecho en este siguiente libro es un poco profundizar en esa forma suya característica de hacer filosofía. Entonces, bueno, decidimos traducirlo por último, porque creemos que en este gesto de traducción estábamos intentando comunizar una sensibilidad y una percepción que es la que aparece en este libro. Estábamos intentando construir una experiencia común o un comunismo de pensamiento, no solo con el autor, con Marcello, sino con todo aquel público que recibe el libro de Marcello, sea en Italia, sea en Francia sea en Londres, sea ahora en cualquier país de lengua hispana, siendo así capaces de atravesar pues las fronteras administrativas y lingüísticas de nuestro territorio. No sé qué imagen vendrá ahora. Vale. Entonces, bueno, un poco de contexto del libro. Como decía, se publica en el año 2017, el original, en mitad de un contexto de un ciclo de protestas bastante descentralizado, del que no voy a hacer un recorrido exhaustivo, ¿no? Estoy pensando en comienzos del siglo XXI, desde 2001 hasta 2017, que se publica el libro. El autor veía que estaban teniendo lugar una serie de protestas en diversos países de todo el globo, y algunos ejemplos de ellos serían, pues, yendo de atrás hacia adelante, no, de adelante hacia atrás. En 2016, las revueltas callejeras en Francia en contra de la reforma laboal. En 2015, lo que se ha llamado el movimiento de las plazas en Turquía, en Nueva York con el Occupy Wall Street, en España con el 15M. En 2013, en Brasil, contra la Copa del Mundo que se va a celebrar en 2014, que también llevó a una serie de disturbios. En 2008, con la crisis financiera en Grecia y en más sitios. En 2001, en la contracumbre de Génova, que también se lió bastante. Entonces, bueno, esta oleada revolucionaria de principios de siglo, que incluso se complementaría con otros acontecimientos que Marcelo no recoge, porque evidentemente sucedieron después del 2017, pienso por ejemplo en el estallido social de Chile del 19 y del 20, o en las protestas de Estados Unidos, no solo de Minnesota, sino de casi todo Estados Unidos, después del asesinato de George Floyd y otra serie de asesinatos racistas que han tenido lugar en ese continente. Entonces, todo esto muestra que el siglo XXI está siendo un siglo de estas, como digo, protestas descentralizadas, que pone de manifiesto dos grandes verdades, por lo menos dos grandes verdades. Primero, que asistimos a una crisis civilizatoria, que no es una crisis de las instituciones democráticas, ni de la justicia, ni de la economía, ni de la finanza, ni del gasto público, de dónde se deriva o no se deriva, sino que es una crisis de una forma de vida, bajo este sistema capitalista, bajo dicho más sucintamente, esta forma de vida que se deriva después del cacareado fin de la historia de Fukuyama, en el que prácticamente la totalidad del globo vive bajo una economía de libre mercado y un sistema político que es la democracia liberal. Entonces, la forma de vida que se configura bajo el libre mercado y la democracia liberal es lo que está entrando en crisis. Esa es como la gran denuncia que se puede ver traslucir, o que se trasluce, de todas estas protestas. Un hartazgo contra esa forma de vida y una renuncia a seguir viviendo de ese modo. Entonces, las revueltas del siglo... esto sería lo primero, esa primera gran verdad. La segunda gran verdad sería que están apareciendo nuevas formas de expresión y organización política. Entonces, ese siglo XX, en el que igual reinó el movimiento obrero con su crítica de la economía política, con el proletariado como sujeto histórico de la revolución, son cuestiones que quedan un poco más de lado, y empezamos a ver que el siglo XXI políticamente pues está expresando de otra forma. Y eso es algo que, bueno, que permiten bien ver todas estas protestas, y por ejemplo, pues se ve como ya no hay ese sujeto único de la protesta, sino que hay una alianza de entrada insospechada de personas, desde adultos a niños, mujeres, hombres, personas racializadas, personas blancas, urbanitas, campesinos, pues sujetos muy diversos que salvan sus diferencias más empíricas, podríamos decirlo, por unirse aliados por una única cuestión, que sería esa rabia ante la inevitabilidad de la vida a la que asistimos día a día. Y esto es algo que se ve exquisitamente recogido en un hecho que es capital y central para este libro y para la cuestión de la destitución, que son las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, que estallaron tras el escándalo del Corralito, y los manifestantes salían a la calle reivindicando una frase que ya se ha convertido casi que en eslogan, que fue el célebre "que se vayan todos y no quede ni uno", refiriéndose a la clase política. Y creo que este eslogan reúne, bueno, creo y cree Marcelo, todo lo que diga creo, en parte es el autor del libro que presento, concentra el trasunto de la destitución. hay que destituir y cesar a toda la clase política, y no para que ese lugar que queda vacante sea ocupado por otro nuevo dirigente, sea del partido político que sea o sea del color que sea, sino que se vayan todos. Y la segunda parte del eslogan es crucial, y que no quede ni uno, para que se vea claro ese vacío de poder que es el que pretende ser llenado cada vez que hay un gobierno. Ese vacío de poder que en realidad muestra que todo ejercicio del poder está fundado en una nada, en un vacío. Y sin embargo, aún así, pues ejerce su soberanía legitimándose en ese vacío, o pese a ese vacío. Entonces, bueno, se me antojaba meter a mí aquí ahora una cita del Cabrero, ¿no? Porque basta de protestas vacías, podríamos decir, frente a toda esta crisis democrática y del parlamentarismo, y basta de reclamar derechos, pues como cantaba el Cabrero, muchos prometen la luna hasta llegar al poder, y cuando arriba se ven, no escuchan queja ninguna y te tratan con el pie. Entonces, bueno, una verdad que quedaba también puesta de manifiesto después de estas jornadas de Argentina en 2001. Entonces, en resumen, que algo nuevo se estaba moviendo en las calles, o que se está moviendo en las calles en este siglo XXI, resultó llamativo para quienes, como Marcelo, ¿no?, después de asistir a esos acontecimientos y participar en ellos involucrándose, decidieron reflexionar sobre ellos y dar lugar, pues, a estos libros que hoy en día leemos. Algunos de ellos serían, por ejemplo, el pionero colectivo Situaciones, que reflexionó sobre estos acontecimientos de Argentina, o el Comité Invisible en Francia, o Mario Tronti y Marcelo, el propio Marcelo, en Italia, quienes ofrecen una investigación rigurosa y original sobre el concepto de destitución, o mejor, sobre el concepto y la práctica destituyente, en un intento de darle cuerpo filosófico, cuerpo reflexivo a una cuestión que estaba sucediendo en la calle. O sea, la destitución no es un concepto elaborado por teóricos en su despacho, sino que es una cuestión que sucede en la calle y que luego, desde la propia experiencia de ese suceso, pues se va dando, pues, como digo, ese cuerpo lingüístico, ese cuerpo filosófico. Y este libro no es más que un intento de eso, tampoco es una propuesta cerrada, sino un intento, como el de todos estos autores que he mencionado, de ser capaces de comprender qué es lo que está sucediendo en estas calles y qué de nuevo tiene que aportar a este siglo XXI, que no sucedió antes, o que no entendemos si lo analizamos solo con las categorías pasadas, del siglo pasado. Y bueno, aquí vengo a hacer una breve pausa publicitaria. Avanti. Porque he mencionado algunos nombres, ¿no? El colectivo Situaciones, Comité Invisible, Mario Tronti, Marcello Tarì, incluso podríamos citar a Giorgio Agamben, pensando en el último de sus libros de la tetralogía del Homo Sacer y el epílogo al uso de los cuerpos. Pues estos textos y otros más configuran una antología, podríamos decir, de lo que es el pensamiento de la destitución, que es algo que, como editorial, pues estamos a punto de publicar. Y bueno, aquí traigo un par de imágenes donde veis en medio, pues, el libro que estamos presentando, que es el de Marcello. Y como sabemos que la cuestión de la destitución no es algo que haya arraigado del todo bien en España, pues nos parecía importante acompañarla de todos esos textos que permiten al lector, pues, hacerse una idea más cabal de qué pueda significar. Entonces, bueno, aquí a la derecha, pues, veis lo que será una revista monográfica sobre este mismo asunto. Y bueno, este juego así de letras permite entender que son libros complementarios. Esto es algo que también se anuncia en la primera página del libro de Marcello, que recomendamos su lectura conjunta con la antología, en la que, bueno, se incluyen, además de quienes ya citaba, pues textos de Walter Benjamin, que veremos que también es crucial para el pensamiento de la destitución, sobre todo desde la óptica de Marcello, y de Werner Hammacher. Pero bueno, entremos ya de lleno en lo que es el libro. Como decía, con que se entienda un mínimo la propuesta sobre la destitución me doy por contenta, así que empiezo directamente por ahí. ¿Qué entender por destitución? Es muy habitual, para mi gusto, incluso demasiado habitual, excesivamente habitual, porque yo creo que no, o sea, este demasiado este excesivo es porque no creo que sea el enfoque adecuado. Se suele entender la destitución como algo contrario a la dialéctica establecida entre el poder constituyente y el poder constituido. Es decir, ¿no?, la idea de que hay un sujeto que es el verdadero soberano, el poder constituyente o el sujeto constituyente, que en un momento dado se enfrenta a un poder que ya está establecido para derrocarlo y construir un nuevo poder de manera legítima, ¿no? Un organismo vivo, ese poder constituyente, que se rebela contra una de sus formas que ya se habían esclerotizado o rigidificado en exceso. Una natura naturans contra una natura naturata. Esta dialéctica es una de las ideas más firmemente establecidas, creo yo, en la política moderna y que subyace a cualquier práctica de la revolución entendida a la moderna. O sea, de cualquier práctica moderna de la revolución, entendiendo como tal la práctica de la revolución que se deriva de la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa marca esta senda. Se derrocan a unos dirigentes que ocupan el poder porque abusan de su poder, porque no rinden cuentas como deben, porque han perdido la confianza de quienes se la delegaron, o en definitiva porque ya no cuentan con la legitimidad del pueblo. Y es ese pueblo el que instituye un nuevo poder, esta vez más legítimo, porque se sobreentiende que este poder constituyente es naturaliter más democrático. En tanto que es el pueblo, el demos, el verdadero soberano, el que relanza una y otra vez ese nuevo orden. Entonces, frente a esta dialéctica de poder constituido y poder constituyente, se suele decir que existe una cosa que se llama la potencia destituyente, que lo que trata es de cortar este bucle, este ciclo histórico y político en el que se van sucediendo diferentes regímenes a lo largo de la historia. Eso, hasta cierto punto, es verdad. Pero también es cierto que la destitución no se deja reducir a esa relación de antagonismo respecto a esta dialéctica, ¿no? Y es algo que Marcello deja bastante claro. La destitución o la potencia destituyente sería más bien algo que se desmarca de esta dialéctica, se retira de ella, se separa para hacer otra cosa. Ahora veremos qué cosa, ¿no? Pero según el autor es como si la potencia destituyente y el poder destituyente jugaran a juegos diferentes o estuvieran en planos diferentes. Le cito: el poder constituyente y la potencia destituyente se encuentran en una relación similar a la que existe entre la geometría euclidiana y la de Riemann, o bien una no relación, ya que parten de premisas diferentes y no compiten por conseguir lo mismo. Rotunda. Entonces, la destitución, por así decirlo, sería una potencia afirmativa, constructiva y no solo reactiva. No solo es ese momento destructivo de la revolución en la que se derrocan a los dirigentes, sino que tiene una doble cara, una cara negativa y una cara positiva. La negativa, como digo, es más evidente, ¿no?, que consiste en esta dimensión del cesar del gobierno, de cesar un gobierno, de derrocarlo, y también en este gesto de derrocarlo, mostrar esa falta de fundamento del poder, ese vacío de poder. O como dijera Agamben, se trataría de exponer e interrumpir esa anarquía del poder, jugando con el sentido etimológico de la anarquía, de la falta de principio. O podríamos decir, pensando con Derrida, que esa dimensión crítica de la potencia destituyente lo que hace es mostrar el fundamento místico de toda autoridad. O, citando también a Schurman, el principio de la anarquía. Como veis, son varios los autores que en estas últimas décadas están dedicando su pensamiento a esta cuestión de la destitución, nombrándola como tal o no. Pero bueno, es una idea que a todo el mundo que estemos en filosofía contemporánea nos resultará relativamente cercana. Pero bueno, hasta aquí podríamos haber citado como a los buenos, ¿no? A Agamben, a Derrida, a Schurman. Sin embargo, hay otra serie de pensadores, y lo comento, esto ya no está en el libro de Marcello, pero sí que lo recoge Alan Cruz, que es un filósofo amigo de México, que tenemos el honor de que nos ha escrito un epílogo para el libro. Y ahí él sí que recoge a otros pensadores contemporáneos que también reflexionan sobre la anarquía, sobre la destitución, pero desde un punto de vista que creo yo, y cree Alan Cruz, no termina de comprender el seísmo ontológico que produce esta propuesta. Entre ellos estaría Frédéric Lordón, Roberto Espósito y yo me atrevo a introducir, que Alan Cruz no lo hace, a Oliver Marjal. Y bueno, todos estos autores, como decía, no comprenden el seísmo ontológico y político que supone en realidad esta potencia destituyente y tratan de reducirla a una postura bastante naif, ¿no? Como, vale, habéis derrocado a todos los políticos y ahora qué, ¿no? Y ahora qué se hace, y cuál es vuestra propuesta y en realidad vosotros qué queréis, dibujando a los destituyentes o los antipolíticos o impolíticos, que son su jerga más usada, como si fueran pues unos anarquistas bastante infantiloides que en realidad no tienen nada que aportar. Pero lo que no son capaces de ver estos autores, y no solo estos autores, sino toda la gente aquí de la calle que pueda estar potencialmente de acuerdo con estos autores, es que es en un mismo gesto, es en un mismo movimiento en el que la destitución está destruyendo y creando nuevas formas políticas. Entonces, en esta neutralización, por así decirlo, de esa vida del hombre unidimensional o de ese hombre masa, de esa vida que comentaba, que es la que se supone que nos queda después del fin de la historia de Fukuyama, no asistiríamos a una nada, sino a una proliferación de formas de vida múltiples. Entonces, Tarí, desmintiendo esta visión apocalíptica de la potencia destituyente, afirma lo siguiente. Cualquiera que haya vivido en el fuego de la lucha en estos años sabe bien que la barricada cierra la calle pero abre el camino. Que poner en huelga la metrópoli permite inventar otras maneras de vivir. Que impedir que el gobierno gobierne significa no solo la irrupción de una nueva dimensión de la existencia, sino también agrietar placenteramente la espectral sociedad de los individuos. Que poner fin a la representación y la delegación es un gesto de dignidad en una sociedad política que ya no tiene sentido ni honor. Es el crecimiento del mundo de la verdad dentro del de la mentira. Es la comuna que viene. En ese sentido, la política destituyente, o directamente el comunismo, según Marcello, no implica una nihilista destrucción de todas las formas de vida, sino que sería más bien una política de la forma. Y esta política de las formas es expresión literal del autor. Y la comuna, esta comuna que viene, que es una invariante en la tradición de los oprimidos, sería la cara constructiva, la cara positiva de la destitución. Entonces, la destitución no es solo mostrar el fundamento vacío de todo poder, el derrocamiento de los líderes políticos, sino también ese lado constructivo, positivo, que es la comuna o el comunismo que viene. Sobre lo del que viene, comentaré algo al final de esta presentación. En ese sentido, la destitución aboga por pensar la revolución de otra forma que sea diferente a la francesa que comentaba antes, que es la que lleva a la política moderna, que es la que lleva a esa dialéctica entre poder constituyente y poder constituido. En esta nueva épica de la revolución, que es lo que está aquí en juego, no habría un sujeto histórico, no habría voluntad de poder, no habría soberanía, no habría proyecto político, no habría utopía que materializar, no habría tiempo por venir, no habría victoria alguna. Al contrario, lo que hay, por si no puede verse claro ya, es una crítica a la metafísica occidental que fue capaz de parir esta política constituyente. Lo que hay es una fidelidad a la vida en esta tierra, de la que venimos y a la que volveremos en una feliz disolución, porque si hay algo que destituir para el autor, también es el propio sujeto, la propia individualidad. No solo se destituye lo externo, ¿no? El gobierno o las instituciones que no nos gusten, el mercado, la universidad, el museo, sino que también hay que hacer, o hay que tratar de practicar una autodestitución. En concreto, Marcello piensa una destitución del militante o del sujeto tenido por militante, tenido por activista. Pero es algo que podríamos aplicarnos individualmente. Entonces, lo que hay en Marcello es un pensamiento de la inmanencia. Y ahí pues aparece a lo largo del texto pues mucha jerga que recuerda claramente a Deleuze y mucha cita también un poco juguetona con Deleuze y Guattari. Y desde esta inmanencia lo que trata el autor es de volver a entrar en contacto con un presente que no deja de sernos sustraído. Entonces, el diagnóstico del autor es claro. Esta civilización está exhausta, ha agotado todas sus posibilidades. Y si sigue viva, es tan solo en calidad de zombi o de muerto viviente. Que trata de convencernos, no sin ciertas argucias y astucias, que la historia todavía tiene sentido, que la política moderna todavía tiene sentido. Pero la edad de oro de esta política y de esta historia ya se habría agotado. Ya no tratan de convencernos, o es difícil encontrar en la gente y a pie de calle discursos optimistas respecto al futuro. Ese progresismo, por así decirlo, habría sido pues desbancado o sustituido por una especie de nihilismo y de lo que con Marcello podríamos decir una apocalíptica del poder. O sea, el poder ya no se nutre de esas ilusiones del progreso, de vendernos que cada tiempo que viene será mejor, sino de las crisis que están por venir en el futuro como amenaza. Para tratar de persuadirnos que es mejor que nos quedemos como estemos, que el futuro da mucho miedo y que el presente dure lo máximo que pueda durar. Así afirma Tarí, el futuro es agitado como una amenaza contra nosotros, un chantaje por el que debemos aceptar el presente tal y como es, que dure lo más posible. Entonces, bueno, si la política y la historia siguen teniendo sentido, como decía, no es porque vaya a venir algo bueno al final del camino, sino porque están sirviendo de dique o de parapeto frente a un invocado fin del mundo que asusta, ¿no? Y es así como el poder se cuela en nuestros afectos, nos genera miedo, angustia, ansiedad, y construye lo que Marcello llama subjetividades apocalípticas, que son fácilmente adiestrables y fácilmente alejables, esta palabra creo que me la invento, pero de lo que sería una experiencia o la experiencia de una escandalosa verdad. Dicho con Benjamin, esta escandalosa verdad sería que la catástrofe no es algo que esté por venir, sino que la catástrofe es que las cosas sean como están siendo ya, que las cosas sigan siendo como son. Esa es la escandalosa verdad de la que el poder con su apocalíptica trata de disuadirnos, de vendernos que el mal no es el presente, sino que está por venir y que lo que hace él es protegernos de su llegada, retrasarla lo máximo posible. Bien, una vez que se hace esta experiencia, de esta escandalosa verdad de que el presente ya de por sí es catastrófico, lo que queda por hacer a nivel político, según Marcello, es dedicar todos nuestros esfuerzos a que este presente sea imposible, hacer que este presente sea imposible. Y en la imposibilitación de este presente, a su vez, estaríamos haciendo posible el advenimiento de lo imposible. Parece un juego de palabras, pero es como que hay dos imposibles. Que las cosas sean de otra forma y que este presente se interrumpa. Y en la interrupción de este presente, en la imposibilitación de este presente, estaríamos favoreciendo el advenimiento de ese otro imposible, que son los imposibles desde esta captura en la que estamos ahora mismo, ¿no? Desde este presente. Entonces, bueno, lo que nos queda no es más que tratar de ganar intimidad con este presente que, como decía, pues también tratan de sustraernos a cada rato. De ganar intimidad con este mundo, con nosotros mismos, con los otros. Y desde ahí, pues, ver lo que pasa, ver qué es lo que pasa, ver qué es lo que va pasando. Tarí afirma, la revolución no tiene futuro. Y esto no tenemos que entenderlo como algo triste, ¿no? Como algo que sea deficitario de la revolución, sino que al revés, no habría mejor noticia que nos dijeran que la revolución no tiene futuro. Pues no se trata, en esta nueva épica de la revolución que trata de construir Marcello, de que la revolución sea presentada como una tarea que tiene un fin exterior que alcanzar. La revolución no tiene un destino. La revolución no está proyectada, hacia un porvenir, sino que la revolución hay que pensarla en este presente, en la interrupción de este presente y en la huelga respecto a este presente, huyendo así de esta mala temporalidad de la apocalíptica y adentrándonos en una temporalidad que Marcello no duda en llamar mesiánica. Citando el libro de Agamben, Infancia e Historia, Marcello dice: la tarea original de una auténtica revolución nunca es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo cambiar el tiempo. Entonces poco importa lo que esté por venir, sino lo que hacemos en el presente con lo que tenemos y cómo hacemos con lo que tenemos. Bien, paso a terminar ya concluyendo una serie de ideas. Creo que hasta el momento podríamos pensar que hay cinco aproximaciones a la cuestión de la destitución. Esto pues no es algo que venga presente en el libro de Marcello como tal, su escritura no es nada escolar, no es muy didáctico y no es gran fan de los esquemas, yo diría. Pero después de esta relectura, ya no sé las veces que habré leído el libro, me ha parecido que he visto con claridad que por lo menos estos cinco ejes aparecen. Y que no he parado de hablar de ellos en todo el rato que llevo aquí, solo voy a resumirlos para que sintamos que nos vamos con un paquetito de ideas claras. Bien, estas cinco aproximaciones a lo que sería la potencia destituyente son las siguientes. Primero, es una estrategia revolucionaria encargada de mostrar las argucias del poder, esa anarquía del poder, y que está más preocupada, en tanto potencia revolucionaria, por el comienzo, por el arranque de ese devenir revolucionario, que por el puerto al que arribará ese devenir revolucionario. Dos, que es una ética, una regla, dice también Marcello, una regla para esta vida. Se acabó, por tanto, la profesión del militante, como decía, la profesión del activista, y lo que hay que intentar hacer es desarrollar una forma de vida que sea a la vez una forma de lucha. Como nos recuerda también Kristen Ross en su último libro, La forma comuna, la lucha como manera de habitar. Se trata de hacer que ya no sean más mutuamente excluyentes la vida, ¿no?, nuestra vida personal y nuestra vida política, así como también se trata de acabar con otra serie de separaciones que son muy queridas a la metafísica occidental, como por ejemplo la que reina entre el acto y la potencia, la posibilidad y la realidad, el interior y el exterior, la causa y el efecto, la trascendencia y la inmanencia, lo mesiánico y lo profano. Se trata de vivir conforme al cese de estas separaciones. Entonces, en tercer lugar, podríamos entender también que el libro de Marcello propone una ontología. O sea, no solo es crítico con la metafísica occidental, sino que también está proponiendo otra forma de entender el mundo. Y en cuarto lugar, el libro de Marcello propone un acercamiento espiritual a la cuestión de la destitución o una declinación espiritual de la destitución. Abiertamente, él clama a cultivar una espiritualidad revolucionaria que sea tal que permita crear una red abacial de la revolución. Y Tahir en su libro cita tanto a Pablo de Tarso o a Jacob Taubes como a Rosa Luxemburgo o Bertolt Brecht. En conclusión, No existe revolución infeliz es una obra que, como comentaba al principio de esta presentación, nace de una experiencia y de una comprensión muy profunda de los conflictos políticos del siglo XXI y que trata de profundizar en estos mismos conflictos comunicando su intensidad con la intensidad de otras luchas del pasado. En ese sentido, la destitución sería también una, antes decía una espiritualidad, ahora voy a decir una teología política o una filosofía de la historia. Que ve la misma, la historia, como una especie de... bueno, esto es una imagen que tengo yo, pero no sé si tendrías alguna mejor. Como una especie pues eso, de ilustración, en la que yo me imagino una serie de vasos comunicantes y la intensidad de esos conflictos del pasado es capaz de trasvasarse y hacer que suba la intensidad del presente. Entonces hay como toda una línea a lo largo de toda la historia, que ya no entiende la historia como una sucesión causal de acontecimientos, sino que podemos conectar con momentos cuales sea del pasado en función de esa intensidad compartida. Cito, para que se vea esto claro y ya cierro, los conceptos de potencia y política destituyente, aunque empíricamente presentes en los procesos revolucionarios de todos los tiempos, nunca han gozado de una literatura propia. Solo en los últimos 15 años, en correspondencia con la violenta mutación del mundo mediada por el desvelamiento del despiadado colapso de la civilización en todos los órdenes de lo existente, se ha comenzado a pensar la destitución por su nombre. Llegaba el tiempo de su legibilidad. Dicho lo cual, la destitución tampoco es algo nuevo, sino que es algo que puede verse a lo largo de toda la historia. Y ahora que podemos llamarla por su nombre y podemos tratar de pensarla con su nombre propio, creo que tenemos también la tarea de no quedarnos con esa visión sesgada y parcial de la destitución, que solo la ve como ese momento crítico y negativo, destructivo, que comentaba antes, tal y como lo entienden Frederic Lordon, Roberto Esposito, Oliver Marhart, sino que la veamos en toda su complejidad y en toda su completitud como una cuestión por hacer, por construir, ¿no? Porque su mayor propuesta no es otra que tratar de repensar la revolución. Una revolución que ya está aquí presente. Os dije que comentaría algo sobre lo de la comuna que viene, o el comunismo que viene. No es un que viene como rollo que viene el coco. O sea, no es que vaya a venir porque no está aquí presente, sino que está aquí y ahora y a la vez por venir. Es una comuna que está en transición o en devenir. Y aquí es donde se ve también esa dimensión más inmanente, más deleuziana de Tarí, que concibe la revolución y la comuna como algo actual a la vez que virtual. Y en esa integridad de actualidad y virtualidad hemos de entenderla no solo siguiendo a Deleuze y a Guattari, sino también a Marx y Engels, cuando ya en su libro sobre la ideología alemana comentaban que el comunismo no es, para nosotros, decían, un estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetarse, al que haya que sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera, que destituye, podríamos decir nosotros, el estado de cosas actual. Hasta ahí. Gracias. Bueno. Gracias, Andrea. Ahí. Bueno, yo voy a ser muy breve, son ya las 7 también, y bueno, yo voy a dar también enseguida la palabra por si queréis comentar algún asunto. Se me han ocurrido muchísimas cosas, pero sabía que había que ser muy selectivo y que además que estábamos ya al final de las actividades y que íbamos a tener un poco el tiempo encima. Entonces, lo que he hecho es una muy breve reflexión filosófica sobre este libro de Marcelo Tarí, que tiene ya, como ha contado Andrea, casi una década desde su primera edición italiana. Y quería hacerla, bueno, también a sabiendas de que Andrea iba a abrir el espectro a todos los elementos también sociopolíticos que íntimamente están coimplicados en el libro. El libro, antes de empezar con eso, está extremadamente bien editado y me gustó en especial, sobre todo, la manera de instalar las notas, ¿no? Si lo veis, los comentarios que hacen también los traductores, son como ventanucos a veces que están aquí puestos, ¿no? Como guías, y bueno, complementan muchas de las referencias que no están explicitadas en el texto, ¿no? Entonces hay un trabajo de edición y de pensamiento que corteja a la propia meditación de Marcelo Tarí, ¿no? Me acordé, claro, no podía no acordarme al ver este tipo de diseños de Glass, ¿no? De Derrida, el texto clásico del año 74, que está compuesto a doble columna, ¿no? Y que también tiene este tipo de intervención en ventanucos, ¿no? Que en el texto Derrida llamaba Judas, ¿no? Judas, que bueno, que hace alusión al ventanuco. Pero claro, en el contexto de ese libro, que es un libro sobre, en gran medida, Hegel y la filosofía de la religión de Hegel, también implican como traiciones, ¿no? O pequeñas traiciones que se realizan en los márgenes. Y me, en particular me fijé en uno de los ventanucos, que es la página 167, que o sea, aquí esto no es un ventanuco, sino que es una de las notas que de los editores, que marcan simplemente que el texto dice: esta podría ser una buena definición del populismo contemporáneo en general, ¿no? Y marcan en castellano en el original. Entonces, claro, en el contexto en el que está escrito el texto, ¿no? y en la fecha en la que está editado, y que la palabra está escrita en español, ¿no? Resuena en un laconismo extremo, ¿no? Toda una especie de distancia con respecto al fenómeno que había en España en torno a 2017. Bueno, cosas así, ¿no? Hay como unas cositas así como de ese tipo, que a mí me han parecido especialmente interesantes a varios niveles. Lo que os quería comentar va a estar atravesado de una palabra que ha salido en la exposición que ha hecho Andrea varias veces y que está en el texto también, que es la palabra espiritualidad, ¿no? Que es una palabra pues extremadamente complicada, muy cargada filosóficamente, filológicamente, ¿no? Claro, que las referencias alemanas, que están también muy presentes en el texto, pues vinculan al Geist, a la Geistigkeit, y etcétera. Y que aquí se toma en un determinado sentido, que es el de vincularlo a una educación sentimental. Como espiritualidad tendría que ver con una educación sentimental. Hay algunas veces que Andrea habla ahora de ética también, al hablar de política o de moral, ¿no? Y bueno, es una palabra que en los años 20, en los años 30, en un contexto de época era muy presente, ¿no? Estaba muy presente y que, bueno, y fue leída de muchas maneras, ¿no? Pensando en el libro clásico de Max Weber, ¿no? Sobre otro tipo de espiritualidad o una versión de la espiritualidad vinculada al capitalismo. Entonces lo marco porque es una palabra que es muy rica y porta toda una historia sobre ella. En parte el libro es una, a mí, yo cuando lo leí me dio la impresión de que era como una especie de manual, ¿no? Como si fuera, como si uno pudiera pensar en el contexto también de la ética de Spinoza, ¿no? De un libro que uno lee y le sugiere una serie de cosas, vuelve a leer y le sugiere otras, ¿no? Que está como compuesto de una manera muy meditativa, ¿no? Muy meditativa, al margen de que en Spinoza eso forme parte de un tractatus, ¿no? Pero poco importa el asunto. Y claro, ayer hablamos también bastante de mística entre una cosa y otra, incluso al final cuando estuvimos compartiendo algo después también salió el tema de la mística con defensores y con resistentes a esa palabra, y en parte yo creo que también es una palabra que forma parte del contexto de este libro de una manera u otra. Ayer sobre todo estuvimos hablando de Andrés Weil, el matemático de Simone Weil, y apareció este asunto. Bueno, la palabra, me voy a fijar solo en una palabra, que es muy fácil, porque la palabra del subtítulo, una de las dos, que es la palabra destitución, ¿no? Es un breve comentario sobre esta palabra. Yo normalmente siempre me centro en palabras, siguiendo esta, lo que estimaba como filosofía Friedrich Schlegel, ¿no? La terminología. Y bueno, voy a ver en destitución, destituciones. Es una palabra que uno pensaría que en principio es una asunción activa, un gesto de acogida y de reinvención de una palabra alemana clásica, importante, y es la palabra Entsetzung. Bueno, esa palabra la encontramos en un texto clásico de teoría política contemporánea de Walter Benjamin, que es Para una crítica de la violencia, del año 21. Y es un ensayo muy, muy leído, muy, muy, muy, muy influyente, que Tari lo llama en el libro, en la página 50, dice que es el texto más importante, entre los que han abordado el tema de la destitución. Eso como que se agarra realmente de ese momento, ¿no? Y os quería leer el fragmento en el que esa palabra Entsetzung aparece en el texto del año 21, que está alimentando una parte importante de la propia reflexión de Tari, que dice así, muy famoso, ¿no? Sobre la ruptura de este ciclo, que se mantiene bajo el conjuro de las formas míticas del derecho, sobre la destitución del derecho, me parece la palabra Entsetzung, des Recht, en conjunto con las violencias a las que está referido, como ellas a él, en fin, por lo tanto, sobre la destitución de la violencia del Estado se funda una nueva época histórica. Entonces es ahí donde, en ese momento en donde Benjamin hace uso de esa palabra que no usa mucho más, en realidad, pero que está ahí centralmente atada a ese problema, ¿no? Entsetzung es una palabra polisémica. En la edición que yo estoy ahora leyendo está traducido como abolición. Destitución es una de las posibilidades, pero también hay una dimensión que tiene que ver con la deposición, literalmente, en la medida en que la palabra es el sustantivo, más allá del prefijo, Setzung, ¿no? Es poner o posición en general. Bueno, no voy a comentar evidentemente este pasaje, ¿no? Solo lo pongo como orientativo para los que no estéis familiarizados con este tipo de antecedentes textuales de la teoría política contemporánea. Hay un texto importante de Werner Hammacher, que no he citado en este libro, y que forma parte del número que Andrea acaba de anunciar, ¿no? De la revista de Cuadernos de la Noche. Va a salir ahí traducido por un compañero. Que se titula A Formativo Huelga y que dialoga, que es un texto que está en una conexión importante a nivel problemática con el propio libro, ¿no? En ese texto, que es un texto del año creo 89-90 más o menos, y que es un borrador en realidad que Hammacher tenía previsto una y otra vez reelaborar y que nunca reelaboró, murió mucho más tarde, en el 2017, entonces algo pasó ahí con ese texto, que permaneció como él decía, un grosero borrador. En ese texto él dice en un determinado momento que el pensamiento sobre la destitución, ¿no? Pensamiento referido a la Entsetzung, a la deposición, es un pensamiento, comenta, extremadamente problemático, ¿no? Extremadamente problemático, altamente problemático. Y dice, con este pensamiento, con esta idea de destitución, Gedanke, se vincula una larga y quizás infinita serie de dificultades, de las cuales ninguna puede resolverse fácilmente. Entonces, comenta eso en ese momento. Luego desarrolla el texto en una dirección con la teoría de los actos de habla y de la formatividad, que no entra en nada de eso. Bueno, insisto en esto, pero solo lo marco para desplazarlo, ¿no? Cuando Benjamin escribe esta palabra en este momento, ¿no? Estamos hablando de 1921 en Alemania, en el contexto de los estudios que él está haciendo sobre el idealismo alemán, el romanticismo, Kant, etc. Esa palabra, una palabra tremendamente poderosa en el léxico clásico de la ontología y de la metafísica, al menos desde Kant y con precedentes previos, ¿no? Y hay un texto de Kant de la época llamada precrítica, ¿no? Y, de año 63, texto del Kant joven, digamos, que se titula El único argumento posible para una demostración de la existencia de Dios. Ahí se lee lo siguiente, ¿no? El concepto de posición, ¿no?, o del poner, es de lo más sencillo, es uno y el mismo, ¿no?, con el de ser en general. Dice Kant, ¿no? El concepto de posición, el concepto de posición, posición en latín, oda setzung, sabéis que Kant siempre acude a términos latinos cuando quiere decir algo con claridad, ¿no?, con la referencia clásica y culta del latín, pero a la vez acude a términos alemanes para hacer distinciones en torno a, en principio, un mismo asunto que no es el mismo. Eso lo hace muchas veces, por ejemplo, con la palabra sentido común, ¿no?, que usa el latín y el alemán y cosas así. Uno diría, es lo mismo, pero Kant muchas veces no hace una distinción usando el latín y el alemán. Pero aquí dice, el concepto de position oder Setzung es völlig einfach, ¿no? Está clarinete. Y es uno, einerlei, hace uno con el de ser en general. Hablando antes del en general de überhaupt, ¿no? Bueno, entonces, este texto, que es un texto que Kant relabora, esta vinculación entre posición y ser, y que sobre todo se condensa al final en una parte de la crítica de la razón pura, que es la parte sobre las anticipaciones de la percepción, ¿no?, y la definición de que Kant hace allí de la noción de intensidad, ¿no? Entonces tiene como un largo recorrido. Pero marco esto solo por ver un poco una afluente muy importante de esta palabra hacia dónde asciende, ¿no? Ser, lo que llamamos ser, sein, la ontología, el discurso en torno al ser, es estar puesto, ¿no? Estar puesto tiene otra variante, estar constituido, ¿no?, o estar constituido, si usamos, eso es lo que es, ¿no?, lo que se constituye, si seguimos la variante italiana, ¿no?, lo que alcanza una posición, ¿no? Eso lo vincula Kant después con la noción de realidad, ¿no? Realität. ¿A dónde voy? A lo que voy es que el derecho del texto de Benjamin, lo que llama ahí derecho, una discusión que tiene muy técnica sobre derecho natural, derecho positivo, etc. El derecho, lo que sería el robustecimiento de la antología griega realizada por el Imperio Romano, ¿no? El robustecimiento del ser, que es es un límite, es una posición, ¿no?, toen, en el discurso clásico también de Platón, de Aristóteles, pero en el derecho plenificado, robustecido, realizado. ¿No? O por decirlo de otra manera. Entonces, esta palabra que forma parte de este título, del subtítulo, y que es tan evocadora y tan difícil, cabe ser pensada en principio estrictamente como aquella que hace el no ser, ¿no? El viejo asunto del no ser, ¿no? El no ser o el dejar de ser o el des-ser, pero en principio tendría, pertenecería a ese léxico, más allá de las cosas que Andrea ha comentado y que evidentemente no se reducen a un movimiento puramente nihilista, ¿no? En el sentido de nihil del ser, que por lo demás no es el sentido de los griegos, porque pues sabemos los griegos no tenían nihil, ¿no? Sino que con el no ser tenía que ver con un problema de óptica, de afinación, ¿no? De ver en vez del objeto el bulto, ¿no? El no ser es un asunto de límite y de perímetro. Pero bueno, esta palabra para una crítica de la violencia, más allá de la variación que quería hacer remontándola a este texto clásico de Kant, creo que es buena escucharla pensando en otra palabra a la que está intensamente vinculada, que suele estar extremadamente sobrecargada, y que es la palabra destrucción, y que también es un asunto que está presente, ¿no? O sea, voy a leer un breve fragmento que es muy famoso, y que yo leo muchas veces en diferentes contextos, porque da cuenta de algo que es importante, me parece a mí, que es un breve fragmento de un texto que se llama El carácter destructivo, ¿no? De Walter Benjamin, que se publica en el año 33 en el Frankfurter Zeitung, en un dominical, ¿no? Como si uno se lo encontrara, digamos, en El País y tal, ¿no? Ese es el tipo de medio en el que sale en el año 33. Poco antes de que Benjamin se exilia, ¿no? justo el año, ¿no? De la subida al poder de Hitler, etcétera. Bueno, ahí dice que esto resuena en el libro, creo que muy profundamente, sobre todo en la página 60, por si después lo queréis cotejar, cuando habla Marcelo Tarí de ganar un espacio de exterioridad. Un espacio. Entonces dice el texto que el carácter destructivo tiene solamente una consigna, a saber, hacer sitio, solo una actividad de despejar. Su necesidad de espacio y aire fresco es más fuerte que el odio. El carácter destructivo es joven y alegre. El carácter destructivo no persigue una imagen, Kainbild. Tiene necesidades muy escasas, la menor de las cuales sería la siguiente: saber que ocupará el espacio de lo destruido. El carácter destructivo no percibe nada duradero y precisamente por esta razón va encontrando caminos por todos lados. Allí donde otros chocan con enormes murallas o montañas, él descubre un camino. Y como un camino por doquier, tiene que ir despejando por doquier el camino. Esto no siempre con la fuerza bruta, sino algunas veces con una fuerza noble. Noble. Como ve caminos por doquier, siempre se encuentra en una encrucijada, Kreuzweg, una complicación, una situación de literalmente Kreuzweg. No puede saber un solo instante qué le podrá traer el siguiente, sino que convierte en ruinas lo existente, pero lo hace a causa de esas ruinas, no lo hace a causa de esas ruinas, sino solo por el camino que se extiende a través de ellas. Y este recién el texto comenzaba así como el lector de, digamos, del periódico de Babelia, digamos, algo así, empezaría leyendo algo así como: a alguien que volviera la mirada a su vida podría sucederle fácilmente alcanzar la conclusión de que casi todos los vínculos profundos, tieferen Bindungen, que ha sufrido en ella partieron de personas sobre cuyo carácter destructivo estaba todo el mundo de acuerdo. Un día descubrirá eso, y tal vez por casualidad, pero cuanto más fuerte sea el shock que este descubrimiento le produzca, mayores serán sus oportunidades de exponer el carácter destructivo. Exponer, donde termina este Darstellung, que es tan importante también en la filosofía alemana. Bueno, lo leo por lo que vos comentabas de Tarí justo hace un momento, y por... porque es un término extremadamente, os decía, polisémico, la destruction, ¿no? Como tal, sabéis que es un término que es muy importante para alguien como Heidegger, por ejemplo, en Ser y Tiempo, en el epígrafe sexto de Ser y Tiempo, cuando habla de la necesidad de emprender una destrucción de la ontología clásica. Y os lo comento porque me llamó también la atención, leyendo el libro de Tariq, que hay un momento en el que se habla de otra palabra, que es la palabra Auflockerung, ¿no? Auflockerung, al menos un par de veces creo que se cita esa palabra, que se suele traducir por relajamiento, ¿no? Relajar las musculaturas, ¿no? Una palabra de fisioterapia, masajista, ¿no? Loca, ¿no? Como relajar el cuerpo y tal. Y Heidegger, en el texto del año 27, en Ser y Tiempo, lo que dice es que, también como preveniendo sobre alguna interpretación tal vez un poco despistada, dice que la destrucción es Auflockerung, ¿no? Es decir, que la destrucción, el sentido que tiene es el de, en el fondo, algo que está entumecido o algo que está agarrotado, darle flujo, ¿no? Generarle flujo en la musculatura. Bueno, esa es la palabra que una de las palabras centrales del texto que Benjamin le dedica a Hölderlin en el año 1415. Cuando habla acerca de lo poetizado, dice que lo poetizado, la relación que mantiene entre sus elementos, es Auflockerung. También, ¿no?, usa esa palabra. Y hay un filósofo italiano que Marcelo Tarì cita, que es Andrea Cavaletti, que tiene una lectura muy interesante de esa palabra en un libro llamado Clase, ¿no? Y hace una lectura también en el sentido de esa palabra como para abrirla a otros lugares. Bueno, voy a ir a... Estoy enrollando ya, claro. A mí hay una parte que me pareció especialmente interesante en el libro, bonita, que es la última parte, que se llama Un horror encantador, en el que Marcelo Tarì, después de citar justamente la palabra Entsetzung, y decir algunos de los sentidos que tiene esa palabra, se acuerda de un texto de Benjamin que se llama un texto de Benjamin en el que habla que se llama Schönes Entsetzen, ¿no? Bello horror o algo así, horror encantador. No lo voy a leer, ¿no? Pero es un texto que está, que es testimonio de, dice, comenta el texto, ¿no?, del 14 de julio en París, del día del aniversario de la Revolución, ¿no? Y entonces él, en lo que se, de lo que habla en ese texto, es del grito de pavor, Entsetzen, que produce en el público los fuegos artificiales. Entonces habla del asunto de los fuegos artificiales, ¿no?, y del susto, ¿no?, en torno, como el ruido, el color, ¿no?, el cuerpo que cambia con el movimiento de los cielos en torno a una celebración, ¿no? Y ahí usa la palabra esa, es decir, Schönes, ¿no?, el tema del color, que en Benjamin es tan importante, ¿no?, los asuntos de los colores. Y a mí me llamó esa la atención, ¿no?, ese desplazamiento que hace Tarì, un desplazamiento pensativo, para pensar de nuevo de otra manera qué podría querer decir esta palabra, o a dónde podría querer decir, qué se podría querer, a dónde podría ir el sentido de esta palabra, ¿no? Y que tal vez no está allí donde uno inmediatamente la está esperando. El horror en Entsetzen, en realidad en el libro, está al principio. Es una imagen que comentaba ahora con los compañeros cuando estábamos ahí, hacía un poquito de sol y estábamos aprovechando, y aparece al principio, que es el Cristo de Mantegna, ¿no?, de Andrea Mantegna, que les había preguntado si eso estaba en el libro de Tarí metido a propósito, si lo habían hecho ellos y lo que lo habían hecho ellas, tratando de pensar algo con el Cristo de Manteña. El Cristo de Manteña es una de los Cristos más terroríficos que hay, ¿no? De los Cristos muertos, ¿no? No sé si la habéis visto, aquí no se ve muy bien, o si la conocéis la imagen, muy famosa. El plano es rarísimo porque el Cristo está visto de los pies hacia la cabeza. Junto al Cristo está, bueno, la tríada clásica, está María Magdalena, la Virgen y Juan, ¿no? Y lo que es terrorífico en la imagen no es solo la figura verdosa, ¿no? Los colores que el Cristo tiene, la posición aberrante, ¿no? para el que es, ¿no? Para el Mesías, sino que lo que es horrible, lo he puesto aquí, ahora si quieres lo paso, no sé si lo tenéis en la cabeza, es el grito de María Magdalena, ¿no? Que casi no se ve, ¿no? Un grito de horror puro. Tiene una nariz gigante, extraña también, y una boca abierta enorme en la esquina. La Virgen está llorando, Juan está, como siempre, ¿no? Un poco despistado, pero consolando, y es María Magdalena la que tiene abiertas las fauces del Hades, ¿no? Parece que tiene abiertas de puro dolor. Bueno, a mí ese Cristo me interesa, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y, porque hay otro Cristo que es tan terrorífico como el Cristo este, que es el Cristo de Holbein, que no sé si lo conocéis, que es este Cristo que está encajetado en el ataúd y que está también muerto, también verdoso. Dostoyevsky, en un libro que, una novela, en El Idiota, coloca como centro de esa novela. Benjamin, esa novela le importó mucho, ¿no? Y el Cristo de Holbein, en la novela, aparece al principio, aparece en los ojos del príncipe Mishkin, ¿no? El príncipe Mishkin, nada más llegar a la casa en la que estaba para comenzar a estar buscando a su familia, una familia que tendría en Estrasburgo, va a buscarla. Es un príncipe pobre, los príncipes clásicos rusos, ¿no? Llega, es más pobre que a la familia de la que va, y es el idiota, ¿no? Tiene los ojos azules, se describe, la cara un poco huida, y él ha sido testigo de ejecuciones públicas en plazas anteriormente, ¿no? Entonces tiene la imagen de la ejecución en la cabeza, la imagen de la guillotina. Hay un discurso en torno a la guillotina, de la pena de muerte, del horror, ¿no? Del horror real. Y entonces toda la novela se organiza en torno a esas visiones que Mishkin tiene, que por lo demás es epiléptico. La novela avanza, no voy a hablar de esto, no me quiero enrollar, ¿no? Pero hay un momento totalmente decisivo en el que el cuadro de Holbein aparece en la sala más oscura de la mansión de uno de los protagonistas del libro, y entonces el príncipe Mishkin le dice al compañero que este es un cuadro ante el cual alguien podría perder la fe por el horror extremo del cuadro, ¿no? Como, porque son evidentemente cuadros en los que difícilmente uno podría esperar una resurrección. Benjamin, no voy a hablar de ese cuadro y de la lectura que se podría hacer de ahí. Benjamin tenía en su casa, en el cuarto de estudio, otro Cristo terrible, que es el Cristo, el retablo de Isenheim, ¿no? Famoso, y se había ido expresamente a conseguir ese retablo a la ciudad en la que estaba, una reproducción, y la tenía también en su cuarto, que es este Cristo que tenéis aquí también. Muy famoso, ¿no? Que tiene las manos... hay un todo un juego de manos, ¿no? Lo he marcado aquí, después está Magdalena de nuevo, que tiene las manos del corazón, ¿no? O del amor extremo, y el Cristo tiene las manos abiertas, ¿no? Como muertas, ¿no? Despedazadas después de la tortura. Hay otra variación, que es la de Botticelli, que también las he traído, que es una variación que a mí me parece todavía más terrible, que es esta de Botticelli, que es una especie, que las cabezas están juntas, ¿no? De la muerte y de la vida, el horror extremo de lo muerto y en lo muerto, la única que conoce el amor, María Magdalena, ¿no? Como ahí llorando con la cabeza del Cristo. Bueno, comento esto, no quería extender mucho en esto, ¿no? Pero en el libro se plantea algo a propósito de esta muerte, ¿no? De una cosa final, de una destrucción total, de algo en lo que estamos, ante lo cual solo una visión amorosa podría dar cuenta, ¿no? Solo una visión amorosa podría dar cuenta de alguna manera de ese fenómeno, ¿no? Ante lo cual realmente es tan extremo el dolor, tan extremo la destrucción, que en realidad todo tiende a desesperarse y a morir, ¿no? Junto a ese dolor. Pero hay algo que en la historia esta tiene que ver con Magdalena y con otra serie de asuntos que me parecía a mí que estaba presente, y por eso me llamó mucho la atención verlo en el collage que hay con la iglesia al comienzo del libro. Bueno, no me quería liar, lo dejo aquí si queréis comentar algo. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos? Hasta las 8, ¿no? A las 8 empieza el concierto, así que... Sí, voy a intentar articular más un comentario que una pregunta. Porque en forma de pregunta es casi una pregunta que yo me hago. Y tiene que ver un poco con toda una experiencia dilatada en el tiempo, con lo cual yo conozco antecedentes de esto que ahora... pues de nuevo aparece como novedad dentro del pensamiento de la izquierda revolucionaria, pero es algo que desde cuando menos mediados del siglo pasado se viene planteando. Cuando Andrea hablaba de la crisis de ese sujeto revolucionario, identitario, idéntico, monolítico, del proletariado y demás. Bueno, yo creo que eso antes, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va constituyendo ya pues los estados que después se llamarán de bienestar, empiezan movimientos que de alguna manera tratan de destituir ese carácter monolítico del sujeto de la revolución. No solo son los movimientos en contra del racismo, es todo lo que será mayo del 68, es también todo lo que supone mucho más claramente la incorporación de la mujer al trabajo, que desde el 19 y primera mitad del 20 ya había sido algo problemático y que había generado fricciones en la mentalidad revolucionaria tradicional, pero que se intensifica, ¿no? Y por lo tanto la problemática de cómo hacer la revolución no desde un centro de poder o no en términos de una toma de poder. Claro, al mismo tiempo que ocurre esto, hay ahí como una especie de historia, no sé, un poco olvidada, pero una historia que va teniendo también su pozo de insatisfacción, que va haciendo que una y otra vez pues, se vuelva a hacer cada vez más sofisticada la propuesta alternativa, al punto de que lo que yo me planteo problemáticamente es si no estamos realmente, cuando estamos hablando de la no existencia de revolución infeliz, del último recurso de una conciencia revolucionaria desdichada, en el sentido de que ella sabe de su infelicidad, sabe que la revolución es imposible y que por lo tanto lo único que le queda es un poco el sueño de una alternativa. Pero realmente hay una alternativa que se habilite a través del mero mecanismo del principio de anarquía o del movimiento de la destitución, o lo que hay es, como yo ayer escuchando también a Remedios Zafra, me planteaba esto, ¿no? Y no dejaba de venirme la última sesión del seminario Hegel dedicada al más bella a la cabeza, porque claro, uno se preguntaba, bueno, y constituimos un círculo de lectores y eso es lo que nos salva. Yo creo que aquí realmente es lícito, ¿no? Fíjate, para que alguien como Giorgio Agamben le plantee reparos un poco a esta cuestión, ya es indicativa de hasta qué punto efectivamente lleva así el germen de la contradicción. Yo creo que los movimientos estos, que cada vez tienden más a una revolución espiritual, el problema es que van siendo cada vez más espirituales y menos revolucionarios. Y mientras se frota la mano, la derecha, porque dicen, vale, dejarnos el espacio de la conquista del voto y de la representación, que el espacio del poder efectivo y eficaz. Es decir, me suena mucho, y es el problema de fondo. Yo entiendo la necesidad de repensar los espacios de la contestación, de la destitución, como queramos llamarlo. Todo esto es la problemática de lo impolítico, en el fondo, y su herencia. Yo entiendo esa necesidad de repensarlo. Pero veo un cierto sesgo cada vez más tendente a lo inefable de la experiencia. Como yo veo esto, y yo estoy en la gran verdad de esto, pues en mi destitución, en la mera proclamación de non serviam, de que yo no quiero colaborar, ya genero una nueva forma de vida. Pero hasta qué punto eso es real o es fantasmático. Quiero decir, a todas estas cuestiones, yo creo que tú has hecho una lectura, no, yo no he leído el texto, pero creo que una lectura coherente y consistente, ¿no? A todo este espacio en el que estamos, yo no me sitúo fuera, no lo estoy replicando a nadie, sino que me estoy planteando. Yo a todo este espacio problemático lo que le veo es el riesgo de una deriva a una teología política negativa. En el fondo ha utilizado términos en ese sentido, cuando más bien que buscar estar nada en el sentido de la tradición metafísica occidental, lo que habría que intentar inficcionar eso que era la nada, como tú has señalado, como de pasada, pero me parece muy sugerente, ¿no? En el perímetro de los espacios de poder efectivos actualmente existentes, inficcionarlos, infectarlos ahí de esa disonancia y de ese mecanismo de destitución. Porque lo otro me suena a este riesgo, ¿no? Es como una especie de una nostalgia permanente de una revolución imposible que se consuela jugando el juego de la trasvaloración en nuevas formas de vida, pero que recorrido tiene y qué alcance tiene eso, más allá de un círculo de almas bellas. Yo quería decir que, como ha planteado un poco Andrea antes, no se trata con la destitución, no se trata de una ideación, no es un invento, no es un palabro en el mercado de las ideas que aparezca ahora. De hecho, como ya también estaba planteando, es una cosa que se empieza a ver, es una forma de leer las revueltas que hay desde, si quieres, desde 2001, ¿no? Empezando con la Argentina, ¿no? Que se vaya, sí, pero, por poner, uso, pero no un punto cero, lo que yo antes decía. No, quiero decir que no es que estemos inventando nada y entonces yo me estoy replicando, no sé, como dijera Taubes, bueno, como ya no hay, como el Mesías, lo estamos esperando y no llega, finalmente llegamos a una interiorización, ¿no? Del Mesías o, ¿no?, del mesianismo. No se trata de esto, se trata de todo lo contrario, ¿no? Se trata de una forma de leer lo que está ocurriendo, que de hecho la izquierda precisamente, o en este juego de izquierda y derecha y demás, no acaba de entender, ¿no? Porque vamos a ver, se sale la gente, lo quema todo, pero no vienen con ningún proyecto instituyente, no tienen, simplemente el mensaje es que se vayan todos, que no queden uno solo, ¿no? Eso es, digamos, En ese sentido, eso puedo decir, no es una ideación, no es un replegarse en el mundo de las ideas. Juego de palabras. Sino que es realmente una forma de leer, ¿no? Digamos, de, si quieres, desde 2001 hasta 2019, como los chalecos amarillos, ¿no? Por ejemplo, que deberían ser, digamos, como el máximo exponente de bueno, todo este proceso del siglo XXI, ¿no? Podría ser un poco, ¿no? Sí, no, pero a lo que yo quería referir es que asumiendo en esos términos en que lo plantea, también la historia desde el 2001 hasta el presente no es muy halagüeña. Quiero decir, en términos de resultados, ¿no? Las cosas no son sencillas, desde luego, lo que sí que sí. Quiero decir, ya, pero entonces que nos queda una expectativa y una esperanza, o repensar los términos en que estamos propugnando la contestación. Es lo que yo estoy diciendo. Es decir, porque esto tiene mucho riesgo de juego de palabras, de quedarnos en entelequia, aunque yo acepto lo que tú dices, la corrección, el matiz, yo lo asumo. Uh-huh. ¿Mm? Pero, claro, te queda el después de la cuestión, ¿y qué hacemos mientras? ¿No? ¿Cómo que se trata de que hay una serie de revueltas, que ocurre, que están ocurriendo y que si uno tiene la perspectiva desde la que leerlas, se ve que quizás este siglo que parece que es un político, que no, sí que hay un devenir, hay una cosa que está surgiendo, que se está aquilatando quizás, no quiere decir que se tenga que tomar conciencia de ello, que son términos que efectivamente ya están caducos, no se trata de tomar conciencia, proletariado, llegar a ser así, ni nada de esto, no se trata de otro tipo de procesos que se están dando. Eso desde luego es lo que se puede decir, ¿no? Sí. Ahora ya, como queramos leer esto, ¿no? Y claro, que este eso tipo, es lo que digo, que sí. Este tipo de ideas que si nos ayudan a leer estas cosas que están ocurriendo, ¿no? En este cuarto. O si nos preguntamos, lo que digo es, si nos quedamos contentos con esto, como se están dando una serie de vez en cuando, pues tenemos nuestro juguetito para consolarnos. O nos planteamos si esto es suficiente. Es la pregunta que no la lanzo contra nadie, sino que yo me hago. ¿De acuerdo? Yo creo que... Y respecto a quienes hacen un intento de respuesta, lo que veo y lo que trato de decir con esto es que me devuelve la casilla de salida, que no me aporta nada, que es el mismo discurso. Es lo que digo. ¿Qué discurso? El discurso de una teología política en negativo, que hace cada vez más inefable el lugar de la contestación. Sí, sí. Dale. No, que también creo que, sí, con todo el respeto. Que no, lo estoy haciendo con mala conciencia, como mala conciencia que, de. Que se queda como todavía dentro de una ontología caduca y derrotada, ¿no? Que es volver a pensar la necesidad de una fuerza constituyente que vuelva a generar otra opción política, cosa que no pasan los años y los ciclos y siempre hemos pasado por lo mismo, ¿no? Y es como salir de eso. No es, y además es algo que creo que se está apuntando, que no se ha desplegado, que está por desplegarse, que está por entender que no es solo de poner a aquellos que se vayan todos, sino toda la institución, todo lo que construye ese mundo. Es decir, se trata de una ontología que se tiene que volver a pensar desde cero. No puedes querer que jugar en el tablero, seguir jugando en el tablero de, bueno, claro, ahora, pero entonces lo que pasa es que nadie vota y vuelve a ganar a la derecha. Este es el juego que no nos atrevemos a deponer, a desechar y apostar por otra cosa completamente diferente que está por desplegarse, ¿no? Que es la potencia destituyente, dentro de otros parámetros completamente diferentes a esos que se han demostrado de alguna manera, tenemos que reconocer quizá las derrotas. Y al no reconocerlas, continúa construyendo otra fuerza que vuelva a establecer otro poder que se quiera volver a conservar. Sí, pero todo esto supone asumir muchas cosas. Perdona que te interrumpa, no sé, te dejo terminar. Sí, no, que... El texto comienza, ¿cómo hacer no sé qué? Es decir, el texto supone ya una descripción de la realidad que está asumida como la válida y a partir del cual se plantea la problematicidad y el tener que hacer eso. Pero bueno, eso ya es mucho implícito. Eso ya es mucho implícito suponer que hay una alternativa radical y totalmente otra. Eso sí que es metafísica, solo que es negativo. Es lo que yo digo. Eso sí que es metafísica, solo que es negativo. O nos curamos de las nostalgias y de los sueños de que un espíritu superior enviado del cielo tiene que realizar esta obra, sería la última, la más grande sobre la tierra, citando el más antiguo sistema del idealismo alemán, el texto ese que se supone que escribieron Salomón, Hegel, Hölderlin y Schelling. O nos libramos de esa nostalgia, o realmente lo que estamos haciendo es discurso, yo diría, compensatorio. Si se me permite un par de cosas, creo que el libro de No existe revolución infeliz no es para nada un libro autocomplaciente. O sea, yo no creo que ponga una postura en la que se queda súper ancho y dice yo he terminado, mi propuesta está cerrada y estoy súper contento con esto. O sea, creo que es un libro que no deja de demostrar las problemáticas donde las hay y que seguramente pudieras conversar con el autor y encontrarías un montón de puntos de conexión. Y por otro lado, es un libro que se desmarca también bastante de la izquierda, por lo que decía antes de la izquierda radical, que igual era solo una forma de nombrarla, pero explícitamente dice la izquierda es incapaz del comunismo tal y como él lo está exponiendo. Y tiene una crítica, sobre todo en los dos últimos capítulos, hacia la izquierda, como una izquierda que forma parte del capital, Izquierda Unida, PSOE, pensemos en el partido dentro del Estado español que queramos, que se dedica a poner parches allí donde el Estado no funciona bien y hacer que al final pues siga siendo posible que el Estado esté. O sea, antes que destruir el Estado, supuesto objetivo de la izquierda, lo refuerza o lo mantiene siendo posible. Débil, fuerte, como sea, pero la izquierda se ha reducido a ser una posición asistencialista del Estado y arreglar sus desórdenes. Y con esa posición de la izquierda es con la que Marcello no está de acuerdo. Y tampoco con la posición de la izquierda y en general de toda esta jerga del contrapoder, de que al final sirven al poder. O sea, de que siempre que hay una respuesta, o sea, una crítica al poder o un ejercicio crítico con el poder aprende de esa amenaza y se refuerza. Entonces está tratando de salirse tanto de esa izquierda que es cómplice del capital o que asiste al capital, como de esa izquierda que al final sirve para que se siga reforzando el Estado, el gobierno, la opresión. Y por eso lo que intenta pensar es otra cosa, que igual es algo manido decir que está más allá de la izquierda y de la derecha, pero su posición es ni de derecha ni izquierda, es revolucionario. Esa es un poco su propuesta. Y respecto a lo de la espiritualidad, tal y como la entiende el autor, no es una espiritualidad interior. O sea, no cabe un estar contento de sí en ese adentro, sino que si hace un viaje al interior, o sea, si es interesante el viaje al interior, es porque llega un momento en el que se rompe esa afición del interior y se alcanza una dimensión que llama transindividual, que es lo que permite al individuo abrirse a los otros, abrirse al mundo, abrirse al amor, abrirse al comunismo. Y sin esa ruptura de la afición del individuo no sería posible ni el amor ni el comunismo. Entonces, si se hunde dentro de sí, es solo para eso, no para quedarse cómodamente en un yo, sino que el yo es otra máscara más, otra exterioridad más del mundo, y lo que intenta hacer con esa vuelta a la espiritualidad es justo romper con ese mundo de máscaras, de espectáculo, de pura exterioridad, que la izquierda siempre actúa solo desde ahí. La izquierda como la persona pluriasambleada que está en la lucha feminista, la lucha ecologista, y está vinculándose con el mundo y con los otros desde su máscara social y su existencia social. Entonces lo que intenta es romper un poco con eso y llegar a otro lugar desde el que vivir, desde el que enunciar esas preguntas con las que empieza, porque solo preguntándoselas desde ese sitio puede encontrar unas respuestas diferentes a las que se encuentra desde la lucha feminista, la lucha ecologista y desde la izquierda en general. Entonces esa yo creo que es un poco la propuesta, que es verdad que no tiene claro el... O sea, ¿a dónde llegará? No se sabe. ¿Basta con ser ingobernables para que el mundo se caiga? A lo mejor no. No lo sé, ¿eh? O sea, yo también comparto muchas de las preguntas que te hacía, pero creo que el autor propone pues un punto de vista fresco respecto a toda esta cuestión de la izquierda, de la revolución, que vale que mucho no sea nuevo, tampoco pretende ser nuevo, pero a nosotros como lectores de él, lectores cariñosos de él, sí que vemos que tiene una frescura que al menos a mí, bueno, es uno de estos libros que me ha hecho estar de manera diferente del mundo, solo por eso. A mí lo que no me parece nuevo, desde luego, es encerrarnos otra vez en la dialéctica con la derecha, ¿no? Desde luego, a mí es que es absolutamente ajeno, ¿no? No sé, por decirlo con Marcello o con Mascolo, lo contrario, ser de derecha, no ser de izquierda, es ser revolucionario. Y es una tercera cosa que no tiene nada que ver y suspende esa dialéctica, para mí un poco estúpida, digamos, entre una cosa y otra, ¿no? Eso sí que ahí, desde luego, no me vais a ver. No creo que haya que ponerse, es meterse en una jaula que no tiene ningún sentido. Había otra pregunta por allí, de Jesús. Jesús, ¿tú has levantado la mano? Sí. No, se te ha ido el santo al cielo. Bueno, una posible lectura de los movimientos de protesta sumamente interesante en tanto que abre la imaginación y la perspectiva a algo distinto, pero si está desprovista de cualquier intención de tener un proyecto, un objetivo emancipatorio, una estrategia para construirlo y sobre todo una búsqueda de legitimidad, yo creo que es una lectura desarmante, es una lectura que condena a la inoperancia, sobre todo en el momento en el que hay encima de la mesa proyectos que aspiran a la legitimidad y que desde luego no contribuirán a la emancipación y tenemos que hacerle frente y me da la impresión de que la lectura propuesta no nos va a pertrechar con ninguna estrategia que realmente pueda frenar lo que se nos viene encima. Y en ese sentido me parece que parece replegarme una especie de salvación mística y hedonista incapaz de realmente dar armas a nada que pueda sonar como una revolución. Esa es un poco la lectura de ellos. Un poco pesimista. De mal humor. Yo puedo responderte un poco con tu lectura pesimista. Que yo creo que justamente la situación en la que nos vemos ahora, ¿no?, tiene mucho que ver con una destitución que hace lo que Occidente llama naturaleza sobre el conjunto de lo humano, o sea, y eso es algo que todavía no estamos acabando de ver, porque la tele nos pone otras cosas, ¿no?, más apremiantes, más candentes, ¿no?, pero yo creo que es interesante manejarse en la propuesta conceptual que está ahí manejando David, porque estamos en tiempo en lo que ya puede pasar cualquier cosa, nos puede pasar cualquier cosa. O sea, y ese afirmativo del que hablaba también antes, ¿no? Creo que es interesante colocarse en esa posición también dentro de las oscilaciones de la interpretación que mantenemos todo el rato en función de lo que ya nos va viniendo cada vez más inmediatamente, ¿no? Solo eso, ¿eh? A mí sí me ha parecido interesante manejarlo como para integrar a la hora de la operatividad cotidiana y la orientación hacia esas formas de volver a poner en funcionamiento la sensibilidad amorosa en un sentido complejo del término, también en términos de olobiontes, ¿no? O sea, yo ahí ya entraría a recolocar distintas separaciones en las que nos han colocado, en las que nos ha puesto la historia y haría un, digamos, una especie otra vez de batiburrillo para ver qué cosa enlaza con qué en cada momento concreto y en cada contexto en el que nos vamos a tener que colocar, directamente vamos a tener que funcionar de manera muy situada. Marta. Sí. A ver, yo comparto esta inquietud por el embelezamiento con las nuevas formas de espiritualidad que se pueden camuflar y pueden refinarse cada vez más e ir incluso haciéndose humo y seguir penetrando y seguir infectando, pero me gustaría poner un poco el foco en lo primero, ¿no? No existe revolución infeliz, y ahí la palabra infeliz me lleva a la presentación del libro de ayer, Vivir la fuerza. Me interesa la cuestión de la acción de la fuerza en el libro, no lo he leído. Quería preguntarte, Andrea, tú que lo has releído una y otra vez, si qué hay sobre la fuerza, qué hay sobre la acción, porque comentabas que es un movimiento que destituye y que crea. Al margen de la inquietud que ha suscitado la palabra destitución, ya por deformación profesional, ¿no? Porque me ponen un poco de los nervios estas posturas que tienden a caer las nuevas formas de espiritualidad, espiritualización, sobre todo porque pierde pie respecto al sentido de la tierra. Pero eso es algo que tú has señalado en tu presentación y que has marcado, ¿no? Que era una propuesta de pensamiento de la inmanencia. Por la deriva del debate eso no se ha visto y yo comparto esa inquietud, pero me gustaría que me comentara cómo es eso de que no existe revolución infeliz y sobre todo si se habla o no sobre la fuerza, los rearmes, los fortalecimientos y si hay algo de eso que se ponga en juego. O sea, no tanto en lo que se deja de apoyar, por así decir, para que caiga por su propio peso, sino en qué... En lo otro que se trabaja, si me explica. Vale, pues brevemente, no he comentado nada sobre esto porque sabía que si había algo de debate saldría. El título No existe revolución infeliz. Igual, bueno, no quería entrar porque igual era solo un matiz filosófico, pero creo que igual va más allá de un solo matiz histórico-filosófico. Que es un juego, no es un juego de palabras, pero es un juego con una locución que se dio en una correspondencia, no sé si fue correspondencia o directamente conversación, yo diría que conversación. Él la recuerda, ¿no? Un recuerdo de una conversación que se mantuvo entre Scholem y Benjamin, hablando del amor y de las experiencias amorosas de Benjamin. Y Benjamin le comentaba a Scholem que para él no había amor infeliz, siendo la vida amorosa de Benjamin bastante atormentada. Entonces su amigo recordaba un poco, como con risa, esto de que para su amigo no haya habido amor infeliz cuando todos son malas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevaría a ver o a considerar cómo Benjamin piensa la felicidad para poder afirmar que no hay amor infeliz o que no hay revolución infeliz. Y bueno, tampoco voy a entrar ahí porque nos llevaría muy lejos, pero solo por contextualizar el título del libro y luego sobre tu pregunta sobre la acción y la fuerza. Decía que es un pensamiento de la inmanencia y creo que de verdad lo es, sobre todo cuando habla de recuperar la verdad. O sea, el libro plantea una oposición entre realidad y verdad, que de entrada puede como reforzar en vuestro argumento de esta gente se aleja de la realidad y se van a su verdad interior, a su verdad ética. Pero lo que trata de hacer el autor es una invitación a que conectemos con lo que de verdad experimentamos, lo que de verdad sentimos, lo que de verdad creemos, lo que de verdad pensamos por fuera de la opinión, como que también opone opinión a verdad. Y ese mundo de la realidad, el mundo de la opinión, sería de nuevo esa exterioridad. Y es de la inmanencia porque trata de pues, estar un paso más acá, de esa opinión, de esa realidad, y ver cómo asistes tú al mundo. Y en ese ejercicio es en el que se consigue la toma de una posición. O sea, de fondo lo que él está buscando es que la gente se posicione. Y que se posicione de verdad. Y que no me meto en una asamblea o participo de tal lucha y en dos años estoy en otra cosa porque ya en verdad mi vida me ha cambiado, que es un poco lo que yo creo que suele pasar, que la gente se implica políticamente un periodo más o menos breve de tiempo o luego lo retoma, pero no hay una posición existencial respecto a esos conflictos. Y él lo que busca es el contacto con esa verdad ética que te lleve a pues ser como, tampoco un militante 24/7, pero sí que tú tengas una posición respecto a eso en el mundo y en la existencia. Y si lleva la revolución a un sitio, es a la existencia. Y es a la vida cotidiana. Y yo creo que en ese sentido es en el que es un libro profundamente inmanente. Respecto a la acción y la fuerza. Respecto a la acción... no es que rechace la acción, pero la palabra acción como tal estaría asociada a toda esa trayectoria política que, de la que él trata de desvincularse. Porque la acción, por lo general, es de un sujeto, va encaminado a un fin, tiene una intención, y es una palabra que cuando aparece en el libro es casi que más bien para criticarla. La palabra fuerza depende de cómo se mire. Muchas veces también es criticada si es desde esa voluntad de poder, desde esa fuerza en un sentido fuerte. Él en este sentido es más paulino y habla de la criatura, la debilidad, un ser humano no incrementado. O sea, filosóficamente creo que podemos percibir el sitio en el que está. Pero sin embargo, sí que habla mucho de potencia, intensidad. O sea, hay una dimensión que es más constructiva y que yo, igual como, no sé, lectora incompleta del autor, no termino de ver la concreción que puede llegar a tomar esa intensidad, esa potencia. Sí en los ejemplos concretos de luchas que menciona y que he mencionado, y sí en el movimiento bolchevique también en Rusia. O sea, hay ejemplos concretos, pero no hay una propuesta elaborada, no hay un plan de acción. No hay un plan que te diga cómo, al menos no en positivo, no cómo desplegar esa potencia que comentaba, esa potencia de la destitución que está por desplegar. No te dice que cuál es la receta, sí que te pone un poco de frenos de por aquí yo creo que no. Pero bueno, esa también es la tarea que nos lega el libro y el autor, yo creo. Bueno, yo creo que es mejor que, si os parece, como va a empezar con me han escrito en organización, va a empezar el concierto. Sí, como vamos a seguir discutiendo, leamos el libro. Sí, sí. Bueno, gracias. Nos quitamos de nuevo. Gracias a todos, a todas. Gracias.